Veo que un poquito de algo en inglés le pongo. Sí, la gente lo agradece, ¿no ve? ¿No ve que sí? Lo agradeció. Son amigos suyos. Sí, dice grande, sí. Son sus trolls que usted manda a escribir para hacer, yo estoy ahí poniendo. Haciendo lobby para la música en inglés. Bueno, tenemos invitadas en estudio porque nuevamente continúa también la movilización en Córdoba y en nuestra región, precisamente en Punilla. El tema que más nos toca, el tema que nos viene movilizando, el tema que viene generando también el debate público, por lo menos, obviamente, en estos medios, nosotros, muy difícil escuchar, se han encargado, sí, ellas, de hacer el itinerario por los medios para que por lo menos las radios tomen el tema de la autovía, que tiene un fuerte rechazo, por supuesto, porque ya venimos de otros desastres, de otras obras en nuestro valle, y que, bueno, hay que saber qué implica, de qué se trata la autovía de montaña, que ya comenzó con el puente, ¿no? Allí en Carlos Paz, un puente que cruza un lago completamente colapsado. Pero bueno, arriba va a estar hermoso, pero abajo lo seguimos tapando. Después continúa, como te lo venimos relatando, el proyecto de obra, incluso, aunque no lo dicen, hasta Capilla del Monte. ¿Cómo le va, Laura Dos Santos? ¿Cómo anda? Saludamos primero. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día a todos. Y bueno, andamos preocupados, colapsados por todos estos emprendimientos y políticas de los varios estados que nos van arremetiendo contra los derechos de todo tipo, los constitucionales, los provinciales, los nacionales, los derechos a un ambiente sano, que los niños vean la posibilidad de seguir teniendo hijos y que estén en un lugar que se pueda respirar bien, que tenga buena agua, que haya buen alimento, que no esté contaminado. Bueno, esto evidentemente a los gobiernos no les interesa y bueno, se van como pincelando las otras áreas. A veces, digamos, atacan un poquito más por lo social, a veces atacan un poquito más por lo ambiental, uh-huh. A veces atacan un poquito más por lo cultural, y así, de a poquito. Entonces, bueno, la autovía de montaña es un recorrido central por este ambiente que nosotros, la gente que viene acá, que se viene a vivir acá, ¿qué busca, no? Busca un buen aire, busca una buena agua, busca salirse de esos atolladeros contaminados de las ciudades, busca el paisaje, busca más tranquilidad. Bueno, ¿cómo pretende este gobierno cordobés atravesar toda Punilla? Donde por empezar, por ejemplo, en el comienzo de Punilla, el 5% de la población solamente hay cloacas en Carlos Paz. Y va a venir más gente. Entonces ya va a haber el 100%, o sea, de la población no va a tener cloacas. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir tirando al lago? Todo ese corredor de la montaña que quiere atravesar la reserva Camin Cosquín, por ejemplo, que tiene un montón de años, ya del año 95 está declarada esa reserva en Cosquín. Y por un lado yo estuve participando de unas reforestaciones, unas recuperaciones de la reserva, y por el otro después va a pasar la autovía y va a romper todo lo que acabamos de reforestar. Sí. Entonces vos decís, ¿qué les pasa, viste? Que no es solamente una ruta para que pase la... Porque digo, está disfrazado de, bueno, para que la gente pase más cómoda. Yo no puedo usar eufemismo para esto. La intención es lotear la sierra, poder vender allá arriba, porque digo, además tenemos la experiencia del Camino al Cuadrado, entonces no es una novedad. Con el Cuadrado se lo podía anunciar antes y alguno te podía decir, no. Bueno, finalmente la intención es poder lotear alguna zona porque se ha frenado un poco por abajo, ya no hay capacidad, y lo que busca también cierto sector económico es poder hacer negocio con el pie de monte, con las faldas de las sierras, ¿no? Mira, capacidad para organizarse la gente, yo creo que capacidad hay, o sea, mental, de herramientas políticas, el ordenamiento territorial, que es algo que nos deben todos los pueblos en Punilla, bueno, en la provincia, que tiene una ley muy buena, que es la 10.208, e insta a toda la provincia a organizarse con sus ordenamientos territoriales por comunidad regional, por municipio, por zonas, para que ya no haya más zonas grises, para que todo pueda estar regulado y todo pueda tener un lugar. Porque si nosotros paramos acá la autovía, pero la gente de Cosquín no la para, a nosotros no es que no, nos da igual. Porque nosotros, estamos, las cuencas hídricas y el agua y el sistema, es un sistema comunicado. No es que uno tiene el cono del silencio como Maxwell Smart y bueno, acá entonces ponemos el cono del silencio en Capilla y si contaminan todo de Giardino para allá, le da lo mismo. No, no, unas cuencas van secando a otras, otros ecosistemas se van secando, se van trasladando, se van muriendo especies, se van limitando la reproducción del monte por este avance, porque las obras no es solamente un caminito, es un montón de cemento, de destrozar cuencas, de generar cortes en escorrentías, de que todo lo que se incendia y después con la lluvia baja todos los escombros, como está pasando ahora mismo en el lago San Roque. Yo tengo 4 videos con 4 topadoras que van pasando, sacan y tiran en el lago las cosas que van sacando la topadora. Lo tengo filmado. Entonces vos decís, ¿dónde está acá el estudio de impacto ambiental? O sea, ¿a quién le encargan las obras? No les importa nada. Entonces, bueno, es un problema muy serio. Ellos lo que quieren armar es un corredor. Ordenamiento territorial. Y armarlo, digamos, a su antojo. No solamente acá en el cuadrado hay antecedentes de loteos cuando entran en la sierra, sino en otros lugares. Yo estuve el otro día en la zona del límite con San Luis y ahí había una gente que ya a través de un testaferro habían conseguido los vecinos hacer una acequia, pero arriba ya el gobierno anterior, Schiaretti, el de la Sota, hicieron un camino, destrozaron todo, lotearon todo y tienen todo bajo control. Y resulta que ahí están las vertientes donde la gente recibe el agua. Entonces, pasa en toda la provincia. Esto es una política de Estado, digamos. Sí. Agarrar y el recurso del cual contamos para vivir, destrozarlo. Sí. El gobierno municipal aquí en Capilla del Monte hizo caso porque, como decía Mechi Zuluaga, que la saludamos, pero que estaba pidiendo OT, pero entendieron mal, entendieron ET y la están pasando. Pero bueno, estábamos cerca, capaz que la próxima hay que ser más claro. ¿Cómo le va, Mechi? Buen día. Buenos días. Para ordenar el universo, primero que ordenar el universo chiquito, ¿no? Acá tenemos pequeños universos para ordenar. Bueno, nosotros tuvimos la discusión, lo que pasa es que quedó truncado porque el ordenamiento territorial ambiental es una ordenanza del 2013 y bueno, no se realizó, pero la exigencia estuvo y lo tuvieron que ver y tuvieron que adecuarse a la ley porque no fue a gusto del Consejo Deliberante de ese momento, sino porque se impuso la necesidad de una ley. Están obligados a realizar el ordenamiento y la zonificación capital. Bueno, acá quedó truncado hace poquito, ¿no es cierto? Digamos, de alguna manera yo entendí como la última ficha del anterior intendente fue de alguna manera reunirnos a todos para hacer el ordenamiento territorial, empezar por lo menos a charlar con la gente de la COAT y posteriormente el Consejo Deliberante, pero justo había esa reunión y se suspendió, o sea, se fue el intendente y quedamos todos en la calle, literalmente, porque hicimos la reunión en la calle. Sí. A los dos días. Entonces, bueno, ahí quedó truncado acá también algo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con este gobierno. Sí, yo creo que en relación a las acciones que se pueden tomar este sábado a las 5 de la tarde, ahí en Cosquín, va a haber una actividad, un corte, una ralentización, va a haber un festival, va a haber mesas informativas, va a haber varias asambleas desde Casa Grande, Valle Hermoso, bueno, toda nuestra región de acá de la Punilla Norte también apoyando y otras asambleas de toda la región. Nosotros, el ordenamiento territorial, yo creo que en todos los pueblos donde se ha hecho una ordenanza, un proyecto, se ha convocado, quedó trunco también porque el ordenamiento es algo de lo que no vamos a tener que ocupar a largo plazo como vecinos. Sí. No es que van a hacer una ordenanza y entonces van a decir, bueno, acá no se puede construir Y los ciudadanos de las inmobiliarias, toda la gente que tiene negocio va a obedecer. No, no, esto es por consenso, ya se... Esto es una cosa que es a largo plazo. Entonces, bueno, acá en Capilla del Monte, yo creo que habrá que generar otra vez una nueva reunión, que es un poco la convocatoria. También va a haber una actividad en San Marcos este sábado por el tema de la autovía a las 18 de la tarde en la plaza. Y en los pueblos, digamos, cuando llegue el momento que los vecinos nos convoquemos para el trabajo del ordenamiento territorial, para ver en qué situación está, para tener una reunión con el intendente, para tener que estén los vecinos. Uh-huh. Porque dejar en mano de gente que hace 50 años que está destrozando está difícil. Sí, sí, ahí, acomódela, a ver. Sí, ahí está. ¿Ah? Bueno, entonces la actividad... Contá, mañana. La actividad, hay dos actividades, seguro que va a haber más, ¿no? Pero en Cosquín, en la Plaza Federal, también en Punilla va a haber cortes, va a haber un festival en Cosquín, chiquitito, digamos, y va a haber una actividad en la Plaza de San Marcos a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, es importante por ahí acudir a los puntos de información y reflexionar, porque a mí... Es algo personal, por ahí no puedo hablar en nombre de una organización, pero sí me interesa saber por qué la gente está a favor de un corredor así y entrar a discutir con esa gente. O sea, hay mucha gente que está a favor porque ve las cosas de una forma como naif, ¿no? Como decirte, no, pero está bien, acá va a haber más turismo, va a haber más trabajo. No saben que en los lugares donde ya se han introducido muchos de estos avances desarrollistas y todo, no ha generado trabajo ni una mayor calidad de vida. Ha generado más basura, más aguas contaminadas, más introducción de agroquímicos, más cultivos descontrolados, más incendios. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que está pasando y que está bueno... ir a las plazas y a los lugares y hablar con esa gente, con todo el mundo. Yo creo que además hay un contexto nacional y hay un contexto en el mundo. Y hay un desconocimiento increíble de nuestro territorio, de cómo se manejan nuestros ecosistemas y del lugar donde vivimos. Y seguimos creyendo que la ciudad es un lugar, esto como decías vos, un cono de silencio, un lugar introducido en el medio de no sabemos qué. Y que se maneja autónomamente con otras ciudades, ¿no? O sea, realmente no tenemos la visión total. Esa falta de visión total es lo que trae el problema y se aprovecha para que la gente diga, ¡ah, qué lindo la autovía! La gente, ojo, algunas personas que quizás están más dentro de una vía comercial. Todos vivimos de algo, pero hay gente que está más en esa vía comercial y que ve solamente su mundito a corto plazo. No, y aparte, a corto plazo hablo meses, un año, pero en este contexto nacional donde, a ver, yo tengo un montón de gente conocida que se está yendo de Capilla porque no consigue sobrevivir. Sí, por eso se aprovechan algunos momentos de crisis. En general se imponen las peores políticas, las más destructivas en los momentos de crisis, porque evidentemente hay como una especie de ilusión, ¿no?, de que algo resuelva. Y bueno, se agarra cualquiera de estas. No, lo que yo digo es que la autovía, ¿a quién le viene bien realmente? ¿A quién le viene bien? Sí. Y es que sepamos, bueno, el cuadrado, ¿qué aportó? Un gran negocio inmobiliario arriba de la sierra. Un negocio inmobiliario. Uh-huh. Un montón de plata para arreglar ya como 4 veces el cuadrado. Constantemente. Sí, permanentemente, todas las horas por haberlo hecho mal. Sí, sí, el doble de lo que salió. Y por otro lado, bueno, la autovía no, ya se le ha metido una medida cautelar, ha habido un amparo colectivo ambiental, se ha pedido información. Y el Estado se niega a dar la información. O sea, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el estudio de impacto ambiental? Y bueno, eso también es una gran irregularidad la que el gobierno cordobés está llevando a cabo con esta actividad, porque judicialmente se le pide información. Sí. Los vecinos quieren información. Con financiamiento del gobierno nacional. Ahí hay una alianza clara también en relación a la obra pública. Bueno, entonces nos quedamos con estas dos actividades. Sí. Y bueno, y seguir informando, seguir concientizándonos de lo que está pasando y de hacia dónde va esto. cada vecino también tendrá su responsabilidad, ¿no?, a la hora de comentarle a otro vecino y así ir pasando como fue cada una de estas luchas. Gracias por la visita, Laura Mechi, ¿eh? Los esperamos el domingo en la Feria de San Esteban. Vámonos mal. Domingo a las 11. A las 12. Es una cuestión de militancia la feria. O sea, vale. Vamos a la feria por militancia. Sí, por gusto bien, también, ¿no?, a todo el turismo que llegó a Capilla del Monte estos días con el festival. El domingo le recomendamos. ¿Cómo está el tiempo el domingo? Después me cuenta Renata. Parece que hay sol. Sí, bueno, ella no puede. Sí. Igual está re lindo ahí al lado del río. Estaba lloviznando, hubo feria igual. Pero por supuesto, hacemos igual. Bueno, va a escuchar cosas como esta. Nos vamos con Gaby Maistey. Gracias, Laura. Gracias, Mechi. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América.